Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Programa como siempre lleno de variedades, en el cual en la primera parte estaremos con Ayose Morera Mosegue, que es el responsable de una página web que cuenta absolutamente todo lo que pasa en la isla de Lanzarote, que es alsolajer.com. En la segunda parte del programa, como siempre, tendremos mucha variedad con un debate que va sobre lo que hacen los pacientes psíquicos en verano. Y luego nuestro rincón de la ilusión con la adivinanza de la semana, la farándula de la compañera Carolina, también nos trae una receta el compañero Santi, música de la mano del compañero Javier Casalco, y trae un grupo muy bueno como es Danza Invisible, que todavía está en activo. Y alguna que otra variedad más. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Le damos ya la bienvenida a Ayose Morera Mosegue, que si no su madre se enfada si no decimos su apellido. Bienvenido, Ayose, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. La primera pregunta es de recibo. ¿Cómo nació alsolajero.com? Bueno, pues como he dicho en varias entrevistas, este proyecto surgió por la propuesta que me hizo la chica con la que empecé este proyecto, que fue Aroa. Me comentó si podíamos intentar hacer en Lanzarote una revista digital del estilo que ella llevaba en Galicia, ¿no? Y bueno, lo hemos pensado, lo miré también detenidamente. Yo estaba en ese momento viviendo en Alemania, que estaba trabajando allá. Y finalmente pues nos aventuramos a empezar este proyecto, pero actualmente pues sigo yo adelante con él desde diciembre y ya hicimos un año del proyecto y la verdad que hasta el momento pues muy contentos, ¿no? ¿En qué consiste alsolajero.com? Bueno, alsolajero.com es una revista por y para todos, ¿no?, en la isla de Lanzarote, y lo que hacemos es informar con la mayor premura de los eventos culturales, musicales y deportivos que hay en la isla. E intentamos también pues cubrirlos en la medida de lo posible, pues ya sea con vídeo o con fotografía, para que la gente que está presente pues sea protagonista de esos eventos, ¿no? lleva más o menos un año. Sí que puedes hacer ya un resumen más o menos de cómo ha ido este año. Y sobre todo lo que a mí me sorprende, porque ahora, bueno, antes tenías una compañera que te ayudaba a Aroa, ahora has contratado, por decirlo de alguna manera, a más personas que te ayudan. Pero claro, prácticamente iOS estás tú en todos lados. Y muchas veces te tienes que hasta multiplicar. Entonces, ¿de dónde sacas las horas para hacer tantos eventos? Bueno, yo creo que es una magia que desarrollan los autónomos hoy en día, ¿no? Intentamos abarcar todo lo que podamos y en este caso, pues sí, como bien has dicho, está colaborando mi pareja, dos chicas más que nos echan una mano también en la web. Y bueno, el resumen de este año ha sido una evolución muy positiva desde el comienzo, ¿no? Pensando que el año pasado, que julio fue nuestro primer mes, tuvimos 800 visitas y este mes ahora de julio de 2015 lo hemos cerrado con más de 20.000 visitas, pues la evolución ha sido muy positiva, momentos muy muy duros porque sobre todo cuando me quedé solo pues fue el momento más complicado, ¿no? Pero hasta ahora ha sido cuestión de remar mucho y la verdad que con el apoyo de la gente, que cada vez son más receptivos, cada vez tenemos más visitas a la web y eso pues nos ayuda y nos impulsa a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Una duda que tengo yo a Jose, ¿cómo se mide la cantidad de personas que visitan tu página web? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en tu página web. ¿Cómo reflejas tú eso? Bueno, actualmente no lo tenemos oculto, sino que al final de la web, en la parte inferior, se puede ver las visitas que hemos tenido tanto desde que se creó la web hasta actualmente en este mes, ¿no? Y luego aparte, pues tiramos de herramientas como Google Analytics, que nos permite pues adaptar la web a los gustos y preferencias que tiene la gente, y ahí pues nos da una ciencia más cierta sobre las visitas que recibimos. Una página web que está al acceso de todo el mundo, porque ahí, por ejemplo, a Jose tú podrías decir, pues no, la vamos a cerrar, que la gente que la quiera ver la pague, que bueno, que es una opción que se puede estudiar, pero de momento la tienes libre para todo el mundo puede consultar las fotos, todo el mundo se puede ver, porque al fin y al cabo funciona, que lo decíamos antes, como un medio de comunicación más, en el cual, pues oye, si yo asisto a un evento y no me lleve la cámara de fotos, pues voy a consultar a ver si en el solajero por casualidad sale en alguna foto. De hecho, me imagino que te... ¡Ayose, sácame una foto, por favor! Tal, no sé. Correcto, qué. Sí. Que te agobian muchas veces porque tú estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes. Y eso es bueno también, ¿no? Que sea una herramienta de comunicación, un medio de comunicación en el cual pues está libre para todo el mundo y que todo el mundo puede acudir a él, ¿no? Bueno, sí, como dije al principio, pues es por y para todos, ¿no? Y está intentamos adaptarlo lo mejor posible. Tenemos que mejorar muchos aspectos, pero se puede acceder tanto de móvil como tablet, ordenador. Pues cada uno, actualmente ya cada vez se utiliza menos el ordenador, pero sí es verdad que cada vez nos visitan más. Como bien dices, nos solicitan más nuestras fotos porque es algo que cuidamos mucho. Si hay alguien que sale con mala cara, borroso o mal encuadrado, ¿no? No va a subirse esa foto, revisamos todas las fotos que sacamos y bueno, esa marca diferencial pues ha hecho que la gente a la hora de vernos en los eventos pues solicite que nosotros le saquemos la foto. Aparte pueden comprarla por 2 euros la foto, las vendemos y cada vez va en aumento la demanda, ¿no? Y genial, o sea, nosotros encantadísimos. Cuanto más nos demandan la fotografía nuestra, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y nosotros encantados. Una página web que no solo cubre los eventos, sino que también pues sirve de agenda cultural, porque está muy al día y tú puedes ir al solajero.com y mirar qué es lo que va a haber durante el fin de semana, por ejemplo, que es cuando más nos movemos, o en verano, por ejemplo, que hay más eventos y más cosas, como las fiestas de los pueblos. Ahí estará el Solajero, ahí lo puedes consultar. Yo creo que eso es importante, a Jose también, ¿no? Sí, aparte de la sección que tenemos de agenda cultural, tenemos también la agenda de eventos deportivos. Como bien dices, en verano afloran una barbaridad, ¿no? Y lo que intentamos, pues eso, hacemos actualizaciones diarias de la web para que la gente pues sepa con antelación qué eventos van a pasar en la isla. No solo tenemos esas secciones, sino tenemos sección de recetas, de moda, de entrevistas. Y bueno, sí es verdad que una de las más que visita la gente pues es la sección de qué hacemos hoy, porque ahí pues viene toda una agenda cultural de eventos musicales, teatros o todo lo que esté relacionado con, por ejemplo, fiestas populares en la isla, ¿no? Yo creo que también, Jose, poco a poco vas renovando, poco a poco vas innovando, y yo creo que una de las cosas que yo por lo menos no la había visto y que me recuerda a algunos anuncios que hay de 3 o 4 chicas que se montan en un coche y hacen el loco y cantan canciones, pues más o menos yo creo que esa es la imagen que querías tú dar en la entrevista express, que creo que está siendo todo un éxito, que de momento solo has hecho 2, pero que va en aumento porque la gente no solo quiere verla, sino que también quiere participar, me imagino, en esa entrevista express, ¿no? Sí, la verdad que siempre intentamos eso, pues innovar y ofrecer un producto diferente, ¿no? Y la verdad que cuando se me ocurrió lo de las entrevistas express, pues pensaba eso, en una breve entrevista durante el trayecto en el coche, pues que la gente pueda dar a conocer su negocio, su actividad, en apenas 7 o 8 minutos. Es una información muy directa y está al alcance de cualquier persona, o sea, solo realizamos una pequeña entrevista, unas preguntas y bueno, y luego editamos un poquito el vídeo para que sea un poco más ameno y llevadero, y la verdad que sí, que tienen muy buena aceptación, reciben muchas visitas cuando subimos el vídeo y estamos abiertos pues a la espera de que quien quiera se puede subir a nuestro coche y hacerse su entrevista express. Alsolajero.com, que está muy muy bien y muy actual, además también que podemos ver en la página web que también tiene recetas, por ejemplo, que en verano pues puede tener mucha aceptación porque siempre estamos pendientes a ver qué es lo que hacemos. Después también pues tiene educación también, que puedes mirar pues un poquito qué es lo que puedes estudiar, qué academias ver, el apoyo escolar también para los más pequeños. Yo creo que es una página muy completa y en la cual también pues las empresas que quieren darse a conocer pueden acudir a alsolajero.com, pagar un canon, me imagino, y estar presente en la página web, que eso es importante también para el solajero porque se sigue financiando y para la empresa porque tienen muchas visitas durante el día, ¿no? Sí, intentamos tener eso, esa oferta de publicidad, pues como bien dije, hemos recibido el pasado mes más de 20.000 visitas y son visitas que podrían conocer el negocio o, en este caso, ser clientes o futuros clientes de esos anunciantes que tenemos en la web. Las tarifas que tenemos son muy económicas y vamos, y todo el mundo está abierto a consultarlo tanto en la web como contactando con nosotros y podemos anunciarlos en la web. Tanto perdida, sola en modo emotiva, repasando tu vida y solo encuentras un motivo firme para continuar. Fueron 5 años de heridas y una noche a escondidas que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida y ahora no encuentras la manera de... Seguimos hablando con Ayose Morera Mosegue, gerente y director y de todo en la página web de alsolajero.com, porque la verdad que se le ven todos los eventos, además que se ha puesto como una especie de banderita que pone alsolajero.com para saber que está por allí. Quien quiera participar en las fotos puede participar, quien no puede decir hoy a mí no, pero está a la orden de todos el poder estar en esas fotos de alsolajero.com. Lo que está a la orden de este programa es recibir también a Leandro y que nos ayude un poquito con las preguntas de la entrevista de la semana. Adelante, Leandro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, yo quería saber qué paso hay que dar, porque es como una asociación, ¿no? Lo que tienen ustedes. Más que una asociación, somos una revista digital, una empresa, ¿no? Que lo que hacemos es ofertar publicidad y, aparte de eso, pues informar a la gente de Lanzarote, o la gente que quiere venir a Lanzarote, pues también nos puede consultar desde cualquier parte del mundo. Yo pienso que ¿cómo son la financiación para tener el sol? Pues nuestro sol, para que siga brillando, necesitamos evidentemente la financiación de las empresas que se anuncian con nosotros. Y también pues estamos en momentos de negociaciones o reuniones con los ayuntamientos a ver si conseguimos también por parte de los ayuntamientos tener algo de subvención para poder seguir con este proyecto adelante. Yo pienso que debe ser fantástico que tengan unas subvenciones y puedan mantener este periodismo este periodismo no visual, porque es cultural y se entera uno de todos los eventos que hayan en la isla. Sí, nosotros intentamos eso, que todo el mundo se entere con la mayor antelación posible de los eventos que hay en la isla, y aparte de ello, pues como lo pueden consultar desde cualquier plataforma, tanto móviles, tablets o ordenadores, pues se puedan ver en las fotos y la gente de Lanzarote ser protagonista de los eventos a los que asisten. ¿Se enteraron la noticia de cuando vino Joan Manuel Serra? Sí, por supuesto. Lo informamos con antelación también en nuestra web y estuvimos cubriendo el evento, y cualquiera que quiera puede entrar en el buscador de alsolajero.com y ver las fotos de lo que fue el concierto de Joan Manuel Serrat. Alsolajero.com. Exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos hablando con Ayose Morera Mosegue, y lo que sí me gustaría, Ayose, hemos hablado de lo que ha pasado en asolajero.com, pero no sé si tienes algún proyecto de futuro que nos puedes contar y que nos puedes anticipar que te gustaría hacer o que ya estás realizando. Las expectativas son muy buenas con este proyecto, y por supuesto ya tenemos varias ideas pensadas para seguir evolucionando. Entre ellas, la primera es hacer la versión 2.0 de la web, ya cambiar a una plantilla mejor o más moderna, ¿no? Y aparte de ello, pues estamos con distintas propuestas que nos hace la gente y lo que el equipo del Solajero queremos, pues en un futuro abrirnos a un mercado más amplio, siendo estando en Lanzarote, en una isla tan turística y en las Islas Canarias en general. Pues yo vengo de estudiar turismo, de hacer la diplomatura de turismo, y la intención es ponerlo en inglés, en alemán y en francés, o en los idiomas que necesitemos, ¿no? Para que sea más accesible a toda esa gente, tanto que quieran visitar la isla y informarse, como para los que estén aquí actualmente residiendo y sean de otra habla. Eso quería decirte yo a Ayose, porque mira tú, un estudiante de turismo, ¿cómo se mete en este proyecto? Es decir, oye, yo voy a empezar a sacar fotos por ahí, no sé si tendrás título de fotógrafo, o sea, tienes estudios de fotos para decir, oye, pues yo, en vez de dedicarme al sector turístico, que al fin y al cabo te dedicas, porque es otra herramienta más, como tú decías, que se puede mejorar, evidentemente, poniendo a lo mejor guías, poniendo mapas, poniendo cosas, para que también el turista se sienta identificado y pueda acudir a tu página, sacando fotos a los turistas, que oye, también puede ser, yo qué sé, muchas cosas relacionadas con el turismo, pero de repente, de turismo al paso profesional de sacar fotos y dedicarte a ello, ¿no? Sí, es verdad que no vengo de la rama del periodismo, ¿no? Pero la verdad que cuando la fotografía siempre fue una pasión para mí, ¿no? Desde muy joven o muy pequeño en este caso, y bueno, aparte de esa pasión por la fotografía, pues se unió los conocimientos de los años en la carrera de turismo, visitando las ferias de turismo también, pues vas viendo y cogiendo ideas, y bueno, alsolajero.com viene siendo un cóctel de esos conocimientos que adquirí durante el tiempo que estuve fuera también, en Inglaterra y en Alemania. Y al final, con la propuesta que me hizo Aroa, pues empecé a indagar, vi que era algo viable para la isla de Lanzarote, y aparte, pues luego ya uno le da su toque personal, porque sí es verdad que no es nada novedoso, que no es nada que no estuviese por el estilo aquí en la isla, ¿no? Y nosotros pues lo hicimos a nuestra manera, y la verdad que está funcionando y creciendo pues a cada día que pasa. ¿De qué manera se pueden poner en contacto contigo, Ayose? Aunque tu teléfono está ahí también, te pueden llamar si quieren para cualquier cosa. Me imagino que tu teléfono durante el día ya hará fuego, todo el mundo llamando sí. para estar contigo, para quedar contigo, dónde te puedo ver, dónde puedo localizarte, pero lo tienes ahí al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, no solo la gente que quiera saber cosas sobre el Solajero, sino también los comerciantes te pueden llamar para acudir, ¿no? Sí, pueden contactar tanto en la web, están todos nuestros datos, tanto email como teléfono de contacto. También pues en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, pues pueden seguirnos, mandarnos un mensaje por ahí, por esas redes sociales, y contactar con nosotros y hablar y informarse de, le podemos dar presupuesto sin compromiso ninguno, y bueno, y que vean que es una publicidad dinámica, diferente, que llega mucho a la gente, y realmente pues actualmente ya en Facebook tenemos tenemos unos 4.300 seguidores, en la web pues recibimos más de 20.000 visitas y eso es una repercusión o difusión mayor pues para todo aquel que quiera anunciarse. Decías también a Jose que pueden comprar las fotos en las cuales se vean, ¿no? ¿Cómo es ese paso para comprar las fotos? Bueno, tenemos un buscador en la web nuestra y cada persona pues que haya estado en un evento y nosotros lo hemos cubierto, pues puede entrar, buscar en la galería y nos indican pues mediante Facebook o por teléfono, bueno, quiero esta fotografía que es la número tal de tal día, qué evento fue, y nosotros pues ya o bien quedamos con la persona o bien pues pueden hacerlo mediante transferencia bancaria. El ingreso, pues el importe de las fotos que quieran, ¿no? Y las pueden tener. ¿Tienes algún mal trago, Jose, si se puede contar de alguien que haya salido en la foto y que te haya dicho, ¿y yo qué hago aquí? No por lo que comenté directamente, o sea, una marca nuestra es que si sacamos 700 fotos en un evento, revisamos las 700 fotos y no va a salir nadie con mala cara, con un ojo cerrado, borroso, de ninguna manera. O sea, preferimos no subir la foto antes que la gente se vea pues con mala cara en una web que recibe ahora tantas visitas y bueno, queremos filtrar un poquito eso y como... Afortunadamente la isla es bastante pequeña, pues si no lo cogemos en este evento, será el próximo donde tendremos la foto en el Solajero. Un apasionado también del deporte que está empezando a hacer un poquito de carrera larga, porque le vi el otro día en su primera prueba, así que quitarás un poquito de tiempo también de tu trabajo para practicar deporte. Entonces me has dicho que has tenido que contratar a más gente para que te eche una mano, ¿no? Porque si no es imposible. Sí, bueno, yo desde pequeño he hecho siempre deporte. Solajero, perdona, yo esa, sí. Hay fotos tuyas en ese evento que fue en el Tinajo Rey, ¿puede sí, en ser? El Tinajo Rey, que salías sí. Tú, o sea, que tú no sacaste la foto. No. A no ser que llevara una no cámara llegamos. Así. Sí, es verdad que las suelo grabar las carreras con la GoPro, ¿no? Y voy luego edito vídeo de las pruebas que hago. Pero siempre he hecho deporte desde pequeño y bueno, es algo que no puedo dejar de lado porque me encanta. Y sí es verdad que hay menos tiempo ahora para entrenar y demás. Y estas carreritas de 5 o 10 kilómetros pues las hace uno pues para seguir haciendo algo de deporte y disfrutando un poquito en compañía de más gente. Y bueno, y como tenemos a las chicas que colaboran con nosotros, que son tanto Alba como Tati y Davinia, pues... conseguimos que el proyecto funcione incluso cuando yo también no estoy sacando fotos y no estoy participando en los eventos, ¿no? Pues a Jose Morera Mosegue, ha sido un placer recibirte en elsolajero.com. El próximo día 18 te vamos a invitar, porque al parecer todavía está por cerrar, pero yo creo que sí, vamos a hacer un programa especial de la Ovejita Negra en la fiesta de San Ginés. Muchas y ahí gracias. Te quiero ver con la cámara para que saques fotos, para que lo cubras, para tenerlo nosotros también como agenda y, hombre, ¿por qué no? Comprar esas fotos también si se puede, pero sobre todo para que la gente se entere que vamos a estar allí. Creo que vamos a salir en el programa de la fiesta de San Ginés, está por ver, pero yo creo que sí. Y allí vamos a estar el día 18 en la casa del Miedo, haciendo un programa especial de la Ovejita Negra, especial San Ginés. Así que te invito estaremos para que estés allí. Muchas gracias. Y gracias sobre todo por darnos a conocer, aunque ya es más que conocido, que el agua firga, como se dice en este caso, porque que no conozca a estas alturas el solajero.com, pues mal andamos, porque yo creo que lo conoce todo el mundo ya. Muchísimas gracias a Jose Morera Mosegue por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. Con su filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo. Vivir contigo. Bailar contigo. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar. Y seguimos adelante en la Ovejita Negra después de haber entrevistado a Jose Morera Mosegue de alsolajero.com, la verdad que una página web pues muy fresquita y en la cual pues podemos ser todos protagonistas porque podemos salir en sus fotos también si estamos en el evento en el cual a Jose vaya a cubrir, y la verdad que es muy fresquita la página y les recomendamos aquí a todos que la visiten cuando quieran. Nosotros seguimos adelante en la Ovejita Negra porque ahora tenemos el debate de la semana. Hemos decidido en una votación popular que hacemos aquí siempre con todos los compañeros que están en la preparación de La Ovejita Negra, pues hablar del verano en el paciente psíquico o enfermo mental. No sé quién quiere empezar a hablar sobre el tema que tenemos previsto para hoy. Por ejemplo, el compañero Leandro, que lo tengo aquí al lado. ¿Cómo pasas el verano, Leandro? ¿Cómo es el verano para ti para un enfermo mental? Yo, perdona que te lo diga, pero te digo la realidad de que estoy desencantado de este verano y estoy un poco debajo de moral. Pero bueno, porque tienes problemas personales también, Leandro, ¿no? Las cosas como son. Esos personales. Si no hubiera sido de otra manera, ¿no? Ya, un viajito o cualquiera. Ahora que mi ilusión es ir a Ibiza, preparármelo. Porque pasé mi juventud allí. Ah, amigo. Y quisiera ver como toda la movida esa que hay ahora que ha cambiado completamente, que ya no son los de mi época, que ahora son otras historias. Pero bueno, ahí vamos. Poco a poco, Leandro, las cosas mejorarán, ¿vale? Ya, pero están ahí, Alberto. Claro. Pero están ahí y son muy fuertes. Porque la enfermedad psíquica es, bueno, ¿qué te voy a decir? Ya. Y nada más. Adelante, Leandro, tranquilo, todo irá bien. Amigo Santi, usted propuso el tema, así que tendrá muchas cosas que decir, sí, ¿no? Sí, tengo que decir que yo cuando era, hace 5 o 6 años, disfrutaba de la playa, iba algún domingo, me echaba un bañito, me vestía, me iba para la casa. El caso es que el paciente psíquico muchas veces no está dispuesto a divertirse y necesitan que lo animen, llevarlo a la playa. Yo tenía un amigo que me llevaba a la playa porque sabía que estaba deprimido y tenía mis cosas. Entonces me llevaba a la playa y disfrutábamos y me daba cuenta que el mundo es más bonito de lo que parece. Y para eso están las playas de Lanzarote, las playas de todo eso. Después las fiestas de San Ginés, de la belleza, los remedios y todo, fulgurante. Yo pasé una infancia y una juventud feliz, ya no porque no tengo tantos medios como antes, pero incluso yo fui el viernes este pasado a la playa y no me quité ni la ropa porque no estaba dispuesto a bañar, no sé, me dio una cosilla y no puedo. Pues nada, que yo pienso que todos los pacientes psíquicos deberían salir a la playa con algún amigo, porque hay veces que está uno tan deprimido que no lo saca ni Dios. Bueno, eso digo yo. Muchas gracias, Santi. Amigo Martín, ¿qué pensamos del verano? Además que usted ha tenido vacaciones, porque así ha visitado varias islas incluso, ha estado fuera, que le dimos permiso aquí desde La Ovejita Negra, porque, hombre, sí. Hay que disfrutar también, ¿eh? Sí, ahí estuvimos. Hay que vivir la vida, señora, así que cuéntenos su experiencia de La Palma y La Gomera, hombre. Bueno, la verdad que estuve, por ejemplo, en la Gomera 3 días y según terminamos de La Gomera, fuimos en barco a La Palma. Y la verdad que había muchas cosas interesantes, porque la verdad que lo que es La Gomera o La Palma es distinta a Lanzarote, pero mucho. Me quedé sorprendido. Tanto es así, por ejemplo, hablar del túnel que encontré en La Palma, no sé cuánto sería, no recuerdo concretamente, pero de un kilómetro y algo más quizás, exageradamente. Y había muchas cosas muy, muy interesantes, una vida impresionante. Además, ese túnel es curioso porque la parte norte de La Palma suele estar nublado en la zona de Maso y demás, y luego resulta que pasas por ese túnel y hágase la luz porque sale el sol. Es verdad, exageradamente es precioso todo. Es tremendo el contraste. Muy bien. Gracias, Martín, por compartir con nosotros. Zoraida, usted en verano lo que hace es bailar, me parece a mí, ¿no? ¿Bailar? ¿Por qué dice eso? Ah, yo qué sé, porque le gustan los bailes, ¿no? Sí, normalmente yo me lo paso en verano muy bien con mis amigos y mis amigas que tengo por fuera del crigo. Normalmente los sábados siempre voy a bailar tequila. ¿Tequila? Sí, a Galisco. Ah, ¿la disco tequila? Sí. Ahí voy con mi amiga Olotilde y me lo paso muy bien. Hasta las tantas de la mañana. bueno, no muy tarde llego a casa, pero normalmente siempre a lo mejor si tengo oportunidad con el crío voy a la playa o voy al aguapar o cosas así. Yo me lo paso muy bien siempre. El verano es diferente también, el ¿no? El verano es diferente y es un poco duro en casa para hacer las cosas también por el calor y todo ese. Siempre estoy liada en casa. Pero siempre tengo los sábados y algún día, un viernes por la tarde que salgo, siempre me lo paso muy bien en verano. Yo. Pues muchas gracias, Zoraida. Yolanda, ¿el verano qué? ¿Divertido? Pues mira, el año pasado fui muchas veces a la playa. Este año, más o menos. Voy a la playa y me gusta la playa, a donde fuimos el viernes casi todos los compañeros y compañeras en la playa chica, porque es mejor el agua, y para mí, ¿eh? Porque otra playa está, yo qué sé. Yo disfruto, como toda la gente, si tengo ganas de comerme una pizza con Dolores o yo sola, pues me lo tomo, me lo paso agradable. Veo si me están hablando gente que no conozco y me pregunta cosas y yo diplomáticamente hablo muy bien con la gente, no me pongo nerviosa, estoy tranquilita y yo pienso también cuando yo era más niña también yo salía mucho con mis pandillas y todo. Lo que pasa que yo no sé nada mucho. Sobre todo, nada, Yolanda, lo que acompaña en verano es la temperatura, ¿verdad? Que ¿cómo? Apetece estar en la calle. En la calle. Que la temperatura es más agradable, ¿verdad? Sí, porque si estoy en la casa estoy pensando 50.000 veces la una todas las cosas, porque es que nosotros, mi familia, somos así. Y la máquina funciona por la noche, por la tarde, por la mañana. Y yo soy así, y perdí un hermano con 20 años, la flor de su vida, y yo sigo igual como él. Pues muy bien, Yolanda. Juana, el verano para las personas con enfermedad mental, ¿cómo lo viven? Bueno, lo pasan bien. Pégate el micro, Yolanda, para que se te oiga, esta Juana, para que se te oiga bien. Ahí. Lo pasan bien, van a la playa, a la fiesta, de viaje, con su familia, y según su estado de ánimo, algunos se sienten bien, otros no, pero están luchando por estar mejor. Muy bien. Gracias, Juana. Pues Javier también nos puede contar el verano, que además empieza con buenas noticias para él, porque se muda. Pues sí, buenos días. Soy hoy un nuevo miembro de los pisos tutelados del Cribo y la verdad, yo quisiera decir algo, si me permite Alberto, claro, un poquito más de lo habitual, unos segunditos. Para mí el verano, lo decíamos antes fuera de grabación, de emisión, que quizás sea una de las estaciones más agradecidas por personas como nosotros afectadas por una enfermedad mental. Me explico. Yo viviendo en Galicia, los cambios estacionales para mí eran totalmente un cambio súper agudo. Digamos que los cambios estacionales te pueden llevar a solo a dos puntos, al menos en mi enfermedad, y es a una depresión, vamos, increíble, súper super fuerte, o a una falsa euforia y un desbocamiento que tendría que ser corregido con un cambio de tratamiento, está claro. Cosa que aquí nunca he sufrido. Los cambios estacionales para mí aquí, digamos que es una temperatura agradable todo el año, por algo estamos en las afortunadas, en las islas afortunadas, una de ellas en Lanzarote, y insisto, el verano para mí es la estación más agradecida por el mero hecho de que, lo que dice, al haber una buena temperatura más que todo el año, y aquí es donde también se nota también un poquito más, hay tiempo para más actividades, hay tiempo para estar ocupado en un montón de cosas, hay más luz del día. El verano da mucho de sí si nosotros queremos aprovecharlo. Y quería hacer hincapié en algo que decía Santi, es que tienen que animarnos. Sí tienen que animarnos, pero también tiene que ser de nosotros el que pongamos un poquito el estar en el sitio, digamos, que nos lleve a desarrollar la actividad que el verano no, nos permite, ¿no? Entonces, nada, para finalizar, Alberto, es nada, es simplemente insistir una vez más que para mí, particularmente, el verano es la estación en la que yo mejor me siento, a todos los niveles, desde el emocional, el anímico, cualquier estado que concierna a la parte psicológica, a mí me hace sentir mucho, pero mucho mejor. Sobre todo, Javier, por eso, por lo que comentábamos de poder salir y respirar, ¿no? Sí, bastante. Que a lo mejor en invierno o en otoño nos cuesta un poquito más, como hombre, decías tú, las noches son más cortas, perdón, las noches más largas, y entonces tenemos que recluirnos en casa, claro, que no solo por tener una enfermedad mental, sino a una persona normal también, le afecta un poquito más porque tiene menos limita, tiempo de estar en la calle. Está claro que te, ¿no?, limita, te limita porque, mira, Alberto, hablamos la semana pasada de las dietas, ¿te acuerdas? Vale. A mí ahora mismo yo estoy en algo metido en un proyecto, digamos, un proyecto de salud riguroso, tú sabes bien cómo estoy hablando, ¿verdad? Pero yo ahora, por ejemplo, si tuviéramos en invierno, yo en vez de tener que retrasarlo hasta la que muere la tarde, tendría que ir justo a lo mejor casi acabando del almuerzo, por aprovechar la luz del sol de la tarde y porque luego, digamos que 5:30, 6, poco y tal, ya es de noche. O sea, el verano, volvemos a insistir, para personas como nosotros y para aquellos que tienen la suerte de tener una vida totalmente normal fuera de una patología mental, es para mí la estación que debemos aprovechar todo el mundo para ocio y para obligación, para todo. Yolanda quería aportar algo más, le pasamos el micro. Amiga Yolanda, ¿qué querías decirnos? Mira, quiero decir una cosa muy importante. Nosotros que tenemos una enfermedad, porque todo no es igual, mi enfermedad como los demás, pues nos comportamos mucho mejor que hay gente en la calle que yo he visto y que chillan, y cuando hay un coche se pone yo qué sé, desequilibrado, no sabe hablar tranquilamente, y son gente que nunca ha estado físicamente como nosotros de la salud mental, ¿eh? Pues muchas gracias, Yolanda. Terminamos aquí el debate de la semana. Gracias a todos. Entramos dentro del rincón de la ilusión y, como siempre, señores, lo primero que tenemos es la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Tienen miles de tonalidades. Suben al cielo. Son escandalosos. En Valencia son muy famosos. Son peligrosos. Explotan. Los utilizan para fin de fiesta. En San Ginés son muy bonitos. Son brillantes. Algunos son de colores. Tienen que ser lanzados por profesionales. Son juegos surrealistas. Los más famosos son los de las palmeras. Algunos son estrellas de la fiesta. sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Y a nosotros nos gusta mucho también, como dice la canción, la parte musical de Javier Casal. Sí, besarte es como comer palomitas de maíz. Y hoy lo adelantamos un poquito porque tiene mucha prisa. Ya dijimos antes que se va a mudar de Playa Blanca a Recife. Chiquito paso. Sí, así es. Chiquito paso porque la verdad que Playa Blanca está lejos, coño. Está muy bien, pero está un poquito lejos. Un poquito. Así que, Javier Casal, damos paso a tu parte musical, cuando quieras. Buenos días una vez más. Antes de dar paso a lo que es un poquito Danza Invisible, quisiera decir que, independientemente que a mí la música me gusta muchos grupos por muchas circunstancias, ligado con la música, quizás Danza Invisible sea un grupo en el panorama nacional que a mí me encanta. Y de ellos volveremos a saber en fecha próxima. Y a todos los que estáis aquí al otro lado, gracias por estar ahí. Sabréis de qué hablo. En pocas semanas Danza Invisible estará de nuevo con nosotros. Danza Invisible es un grupo español de música rock que fue considerado de la renombrada movida madrileña durante los años 80. Originario de Torremolinos, fundado por Ricardo Teixidó junto con Cris Navas y Manolo Rubio, provenientes del grupo punk Adrenalina en 1981. Última incorporación fue Javier Ojeda, quien hoy lidera la banda y que sustituye a Ricardo Teixidó como vocalista principal. En sus comienzos ganaron premio como mejor grupo en el concurso de rock Alcazaba, organizado por Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, lo que les permitió grabar su primer sencillo con la canción Mis ojos hacia ti. El primer LP, Contacto Interior, contiene su sonido primigenio con temas como Tiempo de Amor y Ecos. Su primer disco doble en vivo se publica en 1987, titulado Directo, grabado en la Sala Universal de Madrid. Vaya por delante, mi trabajo preferido de Danza Invisible, entre todo lo que tienen, que es muy, pero que muy bueno. En 1988 lanzaron el álbum A Tu Alcance, el cual contiene varios de sus temas más conocidos, como el que primero que escuchábamos, Sabor de Amor, Reina del Caribe, o la versión de Van Morrison, A Este Lado de la Carretera, Bright Side of the Road, Van Morrison. Al compás de la banda fue su segundo álbum en directo, cargado con más material de la segunda etapa y como resultado de la grabación de dos conciertos, uno en Madrid y otro en Málaga. En 1996 graban Por Ahora, con la colaboración de músicos como Trevor Marrell a la batería, los Kick Horns en sección de vientos y Mark Cutgrove en percusión. Y al compás de Reina del Caribe, finalizamos con Danza Invisible por hoy, nuestra sección musical, dando el último dato, que sería que en 1998 su álbum Equilibrio, disco que incluye temas versionados como Libro Abierto y Por Tu Ausencia. Su último álbum de estudio, Tía Lucía, ha sido editado en marzo de 2010, del que yo destacaría una versión. Alberto, te la recomiendo a ti encarecidamente, que sabes que somos afines musicalmente. Hacen una versión de I Don't Wanna Dance de Eddie Grant, que ellos la llaman Yo No Quiero Bailar, que para mí es espectacular. Muy buenos días y gracias una semana más por estar ahí. Gracias. Seguiremos escuchando Danza Invisible con las cosas que vamos a seguir haciendo aquí en La Ovejita Negra. La próxima es la receta de la semana que tiene el compañero Santi ya preparada, que nos va a hacer una riquísima paella. Adelante, compañero. Pues es una receta de paella sencilla que se realiza en pocos pasos. Es una paella de arroz con calamar, gambas, almejas, langostinos y más ingredientes que el bueno para ahora mismo. Por ejemplo, los ingredientes que tiene son 400 gramos de arroz, 200 gramos de calamar limpio, cortado en dados, 200 gramos de gambas peladas, 200 gramos de almeja, 8 langostinos, caldo de pescado, sal, perejil, una cebolla picada fina, una zanahoria picada fina, un pimiento verde picado fino, un tomate picado fino y dos dientes de ajo picado fino, tan fino todo. Bueno, la forma en que se receta está de paella sencilla, está a base de arroz, calamar, gambas y almejas. En la paella, que es el recipiente para hacer el arroz, pollar o rehogar la verdura 5 minutos. Cuando esté bien pollada, añadir el calamar, las gambas y las almejas. Rehogar bien e incorporar el arroz. Moverlo y agregar el caldo. Probar de sal y cuando empiece a hervir, poner encima los langostinos y dejar cocer 15 minutos a fuego suave hasta que esté hecha. Como dije antes, los ingredientes son paso a paso, son una paella de arroz, que lleva calamar, gambas, almejas y langostinos. Y más ingredientes. 400 gramos de arroz, 200 gramos de calamar limpio cortado en dados, 200 gramos de gambas peladas, 200 gramos de almejas, 8 langostinos, caldo de pescado, sal, perejil, una cebolla picada fina, una zanahoria picada fina, un pimiento verde picado fino, un tomate picado fino, dos dientes de ajo picado fino, y la paella es española y en Canarias la hacemos también como en la península. Yolanda últimamente se lo está currando y eso la verdad que es digno de agradecer, porque en otros programas o anteriormente estaba como más dormida y la veo yo más despierta, y eso se agradece, buscando artículos, buscando cositas, moviéndose, y eso es importante para ti, Yolanda, sobre todo, y para nosotros en este programa. Así que agradecértelo. Cuando tú quieras, lee tu parte. La Confederación FEAFE busca un amigo y una amiga que quieren colaborar con su salud mental. Uno de los retos que se han propuesto con la Confederación para los próximos años es consolidar y abrir una nueva vida. Y una finalización que permite conseguir desarrollo de actividades que ayudan a las personas con trastornos mentales y su familia logran igual de las oportunidades. De agradecer también es que Carolina se acuerde de nosotros todas las semanas con la farándula que nos ofrece, pues, las noticias del corazón, más o menos recientes, y que ella ha visto a lo largo de la semana. Así que les dejo con Leandro, que yo creo que ya se ha cambiado de la realeza a otras cosas, ¿verdad, Leandro? Sí, ya no es tanto rey y tanta historia, ¿no? No está tanto con la realeza. Adelante, compañero. El cumpleaños más agridulce de la tonadillera Isabel Pantoja cumple 59 años en familia, pero con todos los frentes abiertos. Libertad, su mejor deseo de cumpleaños, después que se llevó todo el dinero. Isabel Pantoja vuelve a disfrutar de un permiso penitenciario que le permitirá celebrar su cumpleaños en compañía de su familia. De nuevo, su hermano Agustín fue el encargado de recogerla a la salida de Alcalá de Guadaíra. Y es que Isabel ha dado su máxima confianza a su hermano pequeño para que cuide de su familia y de Cantora. Aunque las cosas no han ido como la cantante le gustaría, estos días Isabel aprovechará para limar asperezas, que son muchas en este clan. Isabel llega a los 59 años con muchos frentes abiertos y en su mente seguro el recuerdo de tantos momentos buenos y malos como ha llevado a lo largo de su vida. Los repasamos. Al día. Estos días se habla de Susana Díaz. Ha tenido a su primer hijo este 30 de julio. También te contamos que la modelo Malena Costa... ¿Por qué te ríes, Leandro? ¿Por qué te ríes? Porque, chico, a Isabel Pantoja la ponemos en las emisoras y en la tele en todos sitios y a otros que hacen la misma historia. No, sale la pobrecita por pobrecito del talego. Echamos una bombita. En fin. Malena Costa se traslada a Florencia por amor, tras fichar su novio, el futbolista Mario Suárez, por un equipo italiano que Barack Obama, de viaje oficial en Kenia, ha convertido en viral un video bailando, que el íntimo amigo de Chabeli, Selma García, tendrá ascensión propia en el programa de Sálvame. Muchas gracias, Leandro. De nada. Hoy nos brinda para terminar el programa el amigo Leandro un relato que ha preparado con mucho cariño para esta ovejita negra. Adelante, compañero. Mi mente es como un volcán en erupción, disparatado y ladrón. La estrella brilla, se dispara y las luces de color rojo las cubre sin pudor y sin ilusión, triste vagando por la estación. Con mucho dolor, con muchos ramos de rosas de hielo, sudor, esta mente mía gira como un barco sin patrón y sin capitán. Leandro. Ya se retira el sol y los hombres acechan. Sentados a la puerta del bar, Hasta aquí La Ovejita Negra esta semana. Nos vamos con Radio Futura y su canción El Tonto Simón. Ha sido un placer estar con todos ustedes esta semana. Un programa muy variado, la verdad, y que los compañeros se lo han currado mucho, y eso siempre se agradece, porque lo que intentamos en este programa, como siempre, es ayudar a que las personas con enfermedad mental se sientan importantes y que su voz llegue allá donde quiera y pueda llegar. La próxima semana, más Ovejita Negra. Adiós. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. Hacia la calle. Si llamas a esa puerta, sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola, Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer?